FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenos días, ¿cómo andan? Aquí estamos en una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco del noroeste del Gran Buenos Aires. Estamos aquí en FM Moreno, en Saavedra 81, Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire, y quien les habla, Martín Raffo, los vamos a acompañar a lo largo de 30 minutos aproximadamente con todas las noticias relacionadas con el trabajo que hacen las radios comunitarias en esta región. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Desde FM Tincunaco, la 107.3 de José Cepaz, nos llega la información de que trabajadores municipales denunciaron al intendente Mario Ishii por retención indebida de dinero. Los trabajadores municipales de José Cepaz, San Miguel y Malvinas Argentinas denunciaron a Ishii por retener una suma aproximada de 170.000 pesos. La denuncia fue efectuada por el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alberto López Camelo. Desde FM Tincunaco nos reporta Carlos Delmas. Trabajadores municipales denunciaron penalmente al intendente Mario Ishii. En José Cepaz, Alberto López Camelo, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, Malvinas Argentinas y José Cepaz, denunció al intendente paceño Mario Ishii. Decide que esto en el municipio de José Cepaz es una constante. Nosotros tenemos una situación muy precaria con referencia al personal que ustedes conocen. Han quedado entre 2.800 y 3.000 compañeros que son precarizados, de los cuales una importante cantidad cobra menos de 1.500 pesos mensuales. Con lo cual, te imaginas que nadie puede vivir, ¿no? Esto se da en un contexto que donde el otro día la señora presidenta vino a decir de que no se le ponga palos en la rueda y que no quería ni explotación ni extorsión. Y me parece bien que lo diga. Ahora, a lo que tendría que decirle al intendente José Cepaz, que no puede seguir explotando a los trabajadores como lo está explotando. La denuncia se produjo días después que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijera en José Cepaz que no quiere ni explotación ni extorsión. López Camelo se refirió a los dichos de la presidenta y al intendente de José Cepaz. Además, el titular del sindicato nos cuenta los motivos de la denuncia. Denunció penalmente al intendente de José Cepaz debido a que ha retenido indebidamente durante 45 días el dinero que le corresponde al gremio, y ese dinero que no es del intendente ni tampoco es nuestro, de los trabajadores, ha sido indebidamente retenido por el intendente de José Cepaz. El próximo 20 de mayo se vence el plazo para la respuesta del Ejecutivo Comunal a cargo de Mario Ishii. Reportó para Noticiero Regional de Noticias, Carlos Delmas, desde FM Tincunaco. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. Como señalan los compañeros, ¿no? Sería mucho más interesante poder escuchar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando en contra de la explotación de los capitalistas amigos, y en este caso también de los intendentes de su más fuerte riñón. Así está presentado Mario Ishii. Bien, así pasó la primera información en este panorama regional de noticias por parte de los compañeros de FM Tincunaco. Ahora el servicio informativo de esta radio de la 90.1 de FM Moreno, estación recuperada, nos dice que no hay fecha para poner en funcionamiento la maternidad de Trujuy. Así lo afirmó a esta radio el secretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno, Martín Echeverri. Moreno cuenta con un solo servicio de este tipo que funciona en el también único hospital público del distrito, que atiende a 500.000 de habitantes. Echeverry también habló sobre la suspensión de la tarjeta de alimentos. Nos reporta desde la 90.1 Fernando Ochoa. Sin fecha, el secretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno afirmó que no existe fecha para poner en funcionamiento la maternidad de baja complejidad en Trujuy. El distrito cuenta con un único servicio público que existe en el Hospital Mariano Luciano de la Vega y que debe cerrar constantemente por incapacidad edilicia. Martín Echeverry brindó detalles del encuentro que mantuvo con el ministro de Salud Provincial para saber qué nivel de intervención tendrá la administración Scioli en la maternidad de Trujuy. Estuvimos hace unos 15, 20 días atrás con el intendente Andrés Arregui en La Plata, con el ministro Colia, definiendo cuestiones de funcionamiento tanto del hospital provincial como de la maternidad de Moreno, que está, digamos, en lo que es la obra prácticamente finalizada, digamos, resolviendo cuál va a ser la intervención de la provincia en el proyecto. Como habíamos quedado en ese primer encuentro en generar alguna información desde lo local, tuve ahora la posibilidad, ya habiendo hecho eso, de volver a juntarme con el ministro, darle toda la información que nos había requerido. Ahora, digamos, la tramitación es más en provincia. En relación a fechas, nosotros dependemos de dos cosas. Por un lado, la terminación de la obra y todo lo que es la habilitación de los distintos sectores, el equipamiento que se está trabajando y que va a estar provisto por el Ministerio de Salud de la Nación, creo que esto ya lo habíamos en alguna oportunidad hablado, y la puesta en marcha en sí, que es algo que estamos trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud, y que está muy bien encaminado. Así que hablar de fechas es medio... No hay una fecha exacta hoy, sí va a ser en algún momento del segundo semestre de este año. Sobre la suspensión de la tarjeta Alimentos, aporte estatal de 65 y 130 pesos, Martín Echeverry dijo a FM Moreno que se superaron los inconvenientes administrativos que llevaron a que durante 4 meses no se cargaran las tarjetas. Sí, el programa está funcionando. En el momento en el que hablamos, hace ya algunos meses, un mes y medio, sí. Hubo un adelanto de fondos del municipio hacia alguna parte de los programas alimentarios, y está destrabado, ya no recuerdo ahora con exactitud la fecha, pero ahora por lo menos 10 días que ya todos los beneficiarios del programa cobraron en forma, digamos, retroactiva todos los 3 meses de tarjeta, o sea que está el pago al día y acreditado en cada una de las tarjetas. Reportó para el Informativo Regional Fernando Ochoa desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Volvemos a FM Tincunaco, a José Cepaz. Tu voz, nuestra voz, dice el lema de la 107.3 de esta localidad, que nos informan que hay una cruzada en la localidad de San Miguel por la Herrería Teatro. El Centro Cultural La Herrería Teatro, ubicado en las calles Sarmiento y Agüero, en la localidad de San Miguel, está pasando un momento complicado en lo económico y a fin de mes se les vence el contrato de alquiler. El colectivo que ofrece teatros, títeres, proyecciones de películas y varieté cultural, entre otras actividades, funciona en ese lugar desde hace 3 años. Para renovar el contrato le piden un monto de 7.500 pesos, que por supuesto se les hace imposible pagar, ya que, como todos saben, así en San Miguel, incluso en José Cepaz y localidades aledañas, la Herrería Teatro hace todas sus propuestas artísticas a la gorra. Nos informa desde Tincunaco, Carlos Delmas. Todos juntos por el Centro Cultural La Herrería Teatro. La Herrería funciona ya hace 3 años en Sarmiento y Agüero, en San Miguel, donde hoy están pasando por un momento económico que complica su funcionamiento, ya que el lugar donde está es alquilado y en días siguientes se le vence el contrato, y para renovarlo le piden un monto de 7.500 pesos. Charlamos con uno de los integrantes de la herrería, Gastón Guerra. Mira, la situación, por un lado, es buenísima, porque estamos esperando 3 años de laburo continuo, y por otro lado, bueno, siempre lo económico tiene que meter su pata. Esta oportunidad, bueno, tenemos que renovar el contrato. Es mucho dinero para nosotros, es un lugar que no tiene fines de lucro, los espectáculos son a la gorra, los artistas vienen a colaborar con el espacio, y a brindar una alternativa para ofrecer espectáculos de calidad, talleres a la comunidad. Gastón nos cuenta sobre el tiempo que tienen para renovar el contrato y la convocatoria solidaria a toda la comunidad. Ya, nosotros se nos vence el contrato a fin de mes, tenemos que renovarlo en junio, por eso abrimos con una convocatoria solidaria, digamos, lo que quiera acercarse a colaborar, va a haber gente toda esta semana, desde la 10 de la mañana. Este 25 de mayo se realizará un evento solidario que arranca desde las 10 horas hasta las 18, donde podrás disfrutar de bandas en vivo y obras de teatro. Informó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tingunaco, Carlos Delmas. La información del conurbano bonaerense pasa por el Panorama Regional de Noticias. Para el 25 de mayo está hecha la propuesta para que te acerques a la localidad de San Miguel, a la dirección de Sarmiento y Agüero, y apoyar a la Herrería Teatro para que puedan continuar con sus actividades en esta localidad. Bien, esta semana lo escuchaste tanto en Recorte Informativo como Nunca es Tarde. Maristel Esvampa ofreció una charla en el Colegio Mariano Moreno, invitada por Proyecto Sur, la investigadora del CONICET y profesora universitaria, habló sobre la construcción binaria del pensamiento en la actualidad, desglosó las vertientes del neocolonialismo y se refirió al rol del intelectual. Informa desde la 90.1 Cintia Medina. Valor crítico. La licenciada en filosofía Maristela Esvampa realizó una charla-debate en el Colegio Mariano Moreno, convocada por Proyecto Sur, la investigadora independiente del CONICET y desde 2010 profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, puso el acento en la construcción binaria del pensamiento actual, que establece como eje falso la discusión de un modelo único en vigencia, sobre el cual se asumen dos únicas y dominantes posiciones. Esvampa desglosó la combinación de las tres vertientes que constituyen el llamado neocolonialismo: el modelo extractivista por un lado, el modelo del agronegocio y también el desarrollo industrial focalizado. El gobierno tiene una retórica nacional popular que viene de la mano de la consolidación de un modelo neocolonial. Qué curioso, ¿no? En términos industrialistas tiene una narrativa nacional popular, pero en términos de explotación de los recursos naturales, claramente confirma un modelo de desposesión, un modelo neocolonial. El kirchnerismo no tiene un discurso progresista que ofrecer, entre comillas, podríamos decir, ¿no?, en relación a la explotación de los recursos naturales. El kirchnerismo no quiere hablar de ese tema, no quiere abrir esa caja de Pandora. Puede discutir otras cosas, hasta lo que significa el capitalismo de amigos, pero de los recursos naturales, de eso no se habla. También explicó las razones que impiden tender puentes con algunos intelectuales, como por ejemplo los que integran Carta Abierta. Para Esvampa, el rol del intelectual es mantener una distancia con los centros de poder y acompañar de esta manera el proceso de las verdaderas luchas populares. El movimiento de Carta Abierta, más allá de las personalidades que tiene, creo que ha hecho muy poco esfuerzo para poner nuevos temas en la agenda, y lo que ha hecho es seguir de alguna manera los temas que el propio gobierno pone en la agenda. Para nosotros es muy complicado, por ejemplo, tender puentes con Carta Abierta para que tome temáticas que quedan fuera de la agenda del gobierno. De hecho, es efectivamente un problema. El rol que debe tener el intelectual, para mí, el intelectual debe colocarse a distancia del poder. Y no solo a distancia del poder, sino que aquel que se concibe desde una función crítica debe participar de esos procesos de acompañamiento de las luchas populares desde abajo, sobre todo en un contexto de tanta vulnerabilidad de los propios sectores populares. Hay mucho aprendizaje para hacer. Un baño de humildad que muchos intelectuales deberían darse también en contacto con esas luchas, lo cual permitiría comprender también la complejidad de las problemáticas que atraviesa este país. Reportó para el Informativo Regional Cintia Medina desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias, donde tu voz se hace oír. Bien, qué tema el rol de los intelectuales, ¿no? Siempre fue una discusión abierta y muy interesante para dar. A mi entender, a veces esquivarle la discusión a por qué los intelectuales de Carta Abierta apoyan al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que me parece que esa es la verdadera discusión, nos ponen en lugar de analizar el apoyo explícito a determinada fuerza política. Y lo interesante ver es cómo, si los procesos sociales y populares llegan al poder, necesitan intelectuales orgánicos para fortalecerse, para construirse, y si siempre mantuvieran una relación de manera crítica por principios respecto al poder, estos intelectuales orgánicos, como los llamó Antonio Gramsci, no podrían ser parte de ese proceso de construcción. Podemos verlo incluso en ejemplos como los de Cuba, como los de Venezuela, y hasta podríamos decir el mismo Bolivia, porque García Linera, su vicepresidente, también fue un intelectual, y hoy es un intelectual oficialista. Habría que profundizar sobre ese tema, que lo venimos trabajando en la radio desde diferentes perspectivas, y me parece muy interesante continuar haciéndolo. Bien, seguimos en este panorama regional de noticias en simultáneo: FM Moreno 90.1, FM Tincunaco 107.3 y FM La Posta 96.5 se articulan para darte toda la información que vienen trabajando estas tres radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires. La última información nos llega desde Venezuela, porque hubo cambios en la presidencia de una radio muy particular, la Radio del Sur. El lunes 9 de mayo fue desplazada de su cargo la presidenta de la Radio del Sur, la profesora Cristina González. Los motivos de esta decisión estarían asociados a la cobertura realizada por esta radio de la extradición a Colombia desde Venezuela del periodista de la agencia Nueva Colombia, Joaquín Pérez Becerra. Recordemos que la Radio del Sur conforma una red que agrupa a estaciones comunitarias, universitarias, privadas y públicas de todos los países de América, el Caribe y algunas repúblicas de África y Asia. En directo desde Caracas, Cristina González habló con FM Moreno y explicó los motivos de su desplazamiento. Nos informa sobre el tema, a pesar de mi traba, Fernando Ochoa. Venezuela, cambios en la presidencia de Radio del Sur. El lunes 9 de mayo, el ministro del Poder Popular para la Información y la Comunicación de Venezuela, Andrés Izarra, desplazó a la presidenta de Radio del Sur, Cristina González. Esta radio fue lanzada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, el 25 de febrero de 2010. La emisora conforma una red que agrupa estaciones comunitarias universitarias, privadas y públicas de todos los países de América, el Caribe y de algunas repúblicas de África y Asia. En comunicación directa desde Caracas, Venezuela, con FM Moreno, la profesora Cristina González comentó cómo recibió la noticia. Me llamó el ministro desde su despacho para comunicarme que habían designado a otra periodista como presidenta de la Radio del Sur. Dijo que había sido el presidente Chávez quien lo había decidido. Obviamente, no, yo no sé, nunca sabemos cuándo es el presidente Chávez de verdad o cuándo no, pero me imagino que algo de eso podría haber habido en su momento. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando te toma por sorpresa, tú inmediatamente piensas, bueno, que son decisiones recomendadas por el propio ministro, que es lo que yo creo en este caso, queriendo pensar que el presidente Chávez no tenía ninguna razón ni nada que ocultar, él tomó su decisión. Los trabajadores de la Radio del Sur difundieron un comunicado apoyando la gestión de la profesora González y dejaron entrever en el mismo que su desplazamiento estaba asociado a la cobertura que realizó la radio de la extradición a Colombia del director de la agencia Nueva Colombia, Joaquín Pérez Becerra. Sobre la cobertura de este hecho, la expresidenta de Radio del Sur explicó. En la Radio del Sur lo que hicimos fue cubrir exactamente todo lo noticioso en cuanto a que las noticias nosotros no las podemos censurar y no las censuramos porque no nos parece que eso es un ejercicio sano del periodismo. Incluso este caso es bastante delicado y queríamos que la gente estuviera enterada de la versión real. Y eso fue lo que hicimos. Paralelamente se dieron un montón de manifestaciones, algunas personas muy en desacuerdo con la medida, y nosotros le dimos cabida a las expresiones de las personas bien vía internet o alguna página de las que siempre habitualmente consultamos, y todo el mundo estaba sorprendido. Tienes derecho a estar sorprendido, tienes derecho a una explicación. Y bueno, nosotros lo que tratamos fue de tratar de aclarar lo más que podíamos. ¿Ustedes no habían recibido en este caso tampoco ningún lineamiento de cómo debía cubrirse el hecho? Habíamos conversado sobre la sorpresa de la situación y que